cuando nuestro Dios liberó a su pueblo. Después lo guió por el desierto, siempre iba delante de ellos, siempre iba delante de ellos. De día columna de nube, de noche columna de fuego, de día columna de nube, de noche columna de fuego, y de día la nube, y de noche el fuego, y de día la nube, y de noche el fuego. Fuego, fuego, fuego de Dios, fuego, fuego de santa unción.